cumple hoy la tercera jornada de paro, movilización y cortes de ruta de estatales neuquinos. Los estatales Nucleos Senate y también los de UPCN han coincidido en esta semana en concretar medidas de fuerza, reclamando al gobierno provincial la reapertura de la mesa de diálogo salarial y también la reincorporación de los despedidos de radio y televisión en Neuquén. Zapac, recordemos, convocó a una mesa de diálogo, pero para octubre. Los gremios rechazaron esta convocatoria y confirmaron las medidas de fuerza y van a debatir un nuevo plan de lucha para la próxima semana. Ayer se sucedieron 8 cortes y piquetes a lo largo y ancho de toda la provincia. Hoy, si bien no se programan cortes, sí se concretarían movilizaciones. Escuchamos a Carlos Quintriqueo, de la CTA Neuquén, evaluar la jornada de lucha. Se dio cumplimiento a lo que resolvió el plenario en su momento de llevar adelante en distintos puntos de la provincia 8 cortes de ruta con permanencia de 4 horas sobre la misma con distintas modalidades. Se desarrolló en todos los lugares con mucha tranquilidad y a partir del lunes vamos a tener un plenario general donde van a estar todos los sectores y los secretarios generales del interior, donde vamos a analizar los pasos a seguir y seguramente la continuidad de las medidas de fuerza con distintas acciones. No descartamos volver nuevamente a la ruta. Desde Radio Universidad de Neuquén Capital, para Farco Satelital, les informó Marcelo Pascucio.